Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Hoy es el cumpleaños número 81 del que es tal vez el baterista más famoso de todos los tiempos, Don Ringo Starr, y por eso hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, inicia con un tema de la banda que lo hizo mundialmente conocido, The Beatles, con un tema de su famoso álbum blanco del 68. En honor a Ringo Starr, a su cumpleaños, la canción Birthday. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con algo de 1993. El turno es para Luis Miguel y uno de los temas más famosos de su carrera, de su álbum Aries. Esto que dice así, un clásico en español, Suave. Tu mirada, suave, ese perfume de tu cuando me das tus besos. Aunque lo quiera evitar, mil cosas me harán pensar. Te voy hacia ti, déjame llevar por la música que incitará. Nuestros cuerpos no quieren parar. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Luis Miguel con Suave. Soy Emilio Sánchez, me acompaña hoy en lo técnico Mauricio Amador y vamos a celebrar otro cumpleaños. Una de las mujeres más lindas de Brasil cumpleaños hoy, cumple 76 años esta mujer de Rio de Janeiro, Elô Pinheiro. Y se preguntarán, ¿qué hacemos celebrando el cumpleaños de una modelo? Pues es que esta modelo inspiró una de las canciones más famosas de todos los tiempos. Cuenta la leyenda que ella iba pasando frente al bar Veloso, el bar que en ese momento se llamaba Veloso en Rio de Janeiro, y ahí estaban Antônio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes, que la vieron y quedaron simplemente enloquecidos con su belleza. Así que se inventaron una canción en su honor, y esa canción le dio la vuelta al mundo entero. En portugués se llamó Garota de Ipanema, pero se va a conocer mundialmente con su título en inglés, The Girl from Ipanema. Versiones de todo el mundo, de Frank Sinatra, Stan Getz, João Gilberto, Astrud Gilberto, y Amy Winehouse también la cantó. Esa es la versión que vamos a escuchar ahora. Aquí está Amy Winehouse en honor en su cumpleaños a Elô Pinheiro, con esto que es The Girl from Ipanema. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes dabble-dee-dee-down. Well, she walks it just like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes dabble-dee-dee-down. Oh, how I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yeah. I will give my heart gladly.

Cupid by the hour, Saint Valentine's, to my sweet lover and maid. Slowly but surely, your appetite is more than I knew. Well, to kiss and tell, oh, wishing well, a butterfly tea. Wish me love, oh, wishing well, to kiss and tell, oh, wishing well, a crocodile cheeks. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Sananda Maitreya, anteriormente conocido como Terence Trent D'Arby, con Wishing Well. Soy Emilio Sánchez y, como hemos hecho todo este mes, vamos ahora a recordar un clásico de la televisión. El turno es para una serie que salió en los 60 y fue basada en uno de los superhéroes más famosos de todos los tiempos. Me refiero a Batman. Esta serie salió, como dije, en los años 60. Salió por primera vez en 1966 y su protagonista fue Adam West junto a Burt Ward. Adam West era Batman y Burt Ward era Robin. Vamos a recordar el tema de esa serie por uno de los grandes músicos de jazz de todos los tiempos, el maestro Neil Hefti, con el tema de Batman. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out.

Sabor de la noche. Peace up. Peace A-Town. She swears it's gonna leave, but what I do Chicks in the club looking so conspicuous and wild. These women all on the prowl. If you hold the head steady, I'ma melt the cow. And forget about game, I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in their birthday suit. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. And bend over to the front and touch your toes. I left the Jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now? When my pinky valued over 300,000. Let's drink, you the one to please. Ludacris fill cups like double D's. Me and Earth, what more when we leave them dead? We want a lady in the street, but a freak in a bed. They say, Lil John got the beat to make your booty go. Take that, rewind it back. Usher got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil John got the beat to make your booty go. En El Sabor de la Noche estaban oyendo uno de los grandes clásicos del año 2004, el tema más famoso hasta la fecha del señor Usher, la canción Yeah, con la participación especial de Lil Jon y Ludacris. Nos vamos ahora con algo de disco, una de las bandas más importantes de toda esa movida, banda fundada por Bernard Edwards y Nile Rodgers, que se hizo conocida por clásicos como Le Freak, como Good Times, My Forbidden Lover, Dance, Dance, Dance, Everybody Dance. Ellos son Chic con este tema que dice así, I Want Your Love. That's real. Well, here I am, and who's to say? sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Easy, high, En El Sabor de la Noche estaban oyendo un clásico de 1984, Don Philip Bailey y Don Phil Collins. Philip Bailey, famoso por su trabajo con Earth, Wind and Fire, tuvo este éxito aparte de la banda. Y esta canción que hizo junto a Phil Collins es uno de los grandes clásicos de los 80, de su álbum Chinese Wall de 1984, Easy Lover. En El Sabor de la Noche le saluda Emilio Sánchez con la reina Doña Donna Summer, con una canción que fue pionera en la música electrónica, en los sintetizadores, composición del maestro Giorgio Moroder de 1977, la canción I Feel Love. Vamos a despedir